más fuerte. Esta mierda traje un día y se cansa, weón. ¿Creen que uno caga la plata, weón? Ahora Santiago lleno de smog, una mierda.